Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Dos minutos de esta mañana nublada en la ciudad de Buenos Aires y nosotros acá arrancando una nueva emisión como todos los días, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, acompañándote hasta el mediodía, 12 grados 3 la temperatura en estos momentos en la ciudad, decía, cielo cubierto con neblina, no solo nublado, sino además con neblina. Una humedad del 87% y la jornada va a continuar así, durante todo el día mayormente nublado con máximas de 17 grados. Para los que nos gustan los días nublados, grises, aprovechen. Y quien no, que llore. Muy buenos días, señorita Miriam Libertad, ¿cómo le va? Muy buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Bien, bien, arrancando la semana para nosotros, ¿no? Porque el programa arrancó ayer. Pero nosotros asumimos hoy la posta, así que casi es como un lunes atrasado en algún punto. Sí, encima con el viernes feriado que tuvimos también fue como... Fin de semana largo, ¿no? Claro. Cuesta volver, el nuestro extendido para lo que es... la programación de nuestra radio, ¿no? Uh-huh. Porque si no parece que ayer estuvimos de feriado también. No estuvimos de feriado. No, de hecho fue un día largo ayer. Estuvimos tras bambalinas, fuera de micrófono, pero igualmente se siente, da una sensación, yo cuando arranco los martes acá, da una sensación de que estoy empezando la semana recién. Ah, mira. No sé si es bueno o es malo. No lo sé. Vio que ahora también Islandia está avanzando en esta lógica de... que no es nueva, digamos, hace muchos años se viene hablando de esto de la semana laboral de cuatro días. ¿No? De reducir el horario de trabajo, manteniendo sueldo para generar más empleo, mejora la productividad. Para repartir mejor también, ¿no? El acceso a un salario, ¿no? Y también a un trabajo, ¿no? Yo imagino la situación en Islandia, un país del llamado primer mundo, ¿no? Con ciertas cuestiones sociales resueltas, no solo por... la cantidad de su población, sino porque básicamente son países que se han enriquecido o en todo caso han construido su estabilidad sobre la base de la explotación ajena, más allá de que Islandia aparezca, digamos, como no aparezca en el horizonte de países colonialistas en sí. Lo que es cierto es que es una economía que se sostiene sobre la base, insisto, ¿no?, de una estructura mundial de dominación. Entonces, primero hago esa salvedad y después digo, es una sociedad muy... ¿cómo decirlo? Equilibrada. Sí, igual, ¿no? Estamos hablando, creo que, de 300.000 habitantes. Por eso, es muy chiquito. Poca población, chico, un territorio acotado, una economía estabilizada. Básicamente, tuvieron una revolución y ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Básicamente es un pueblo muy aburrido. Entonces, es un buen lugar para generar avances, cambios, en algún punto, también para matar el aburrimiento, porque ya no saben qué hacer los irlandeses ahí adentro. Digo, después que terminó Vikingo, que un poco los ponía ahí de nuevo, y un par de series que aparecieron ahí donde ponen a Islandia y a esa cultura ahí un poco en boga, no saben mucho qué hacer. Con lo cual digo, por un lado está bueno. Se llevaron a Bobby Fischer a ver si se divertían un rato. Y ¿no? Ni siquiera. No, bueno, también ¿no? su elección, digamos, de quién llevarse para divertirse es un poco. Pero digo, más allá de la joda, es cierto, digamos. Es un espacio que mucho no hay para hacer. Entonces, ¿qué hago para que la gente se anime, para generar? Bueno, en algún punto, bienvenido sea el reducción experimento. Reducción de la jornada laboral. Que es algo más, o sea, digo, hace más de 200 años que venimos peleando desde el lado de los trabajadores justamente para decir, bueno, menos horas de trabajo. Digo, en algún momento se trabajaban 12, 14 horas a destajo, y se planteaban las 8 horas y parecía una barbaridad y te decían, no, ¿cómo va a trabajar 8? No se puede. ¿Cómo vamos a producir trabajando 8 horas nada más? Finalmente hoy trabajamos 8 horas. Mentira, no trabajamos 8 horas. En los papeles, en la realidad siguen siendo 10, 12. Pero bueno, pero formalmente se aceptó las 8 horas. ¿Por qué no aceptar las 6 horas de trabajo obligatoria? ¿Por qué no? Digo, ¿qué? Si ya demostró que funcionaba, sobre todo en países como nuestro, que acá, distinto de lo que sucede en Islandia, no morimos de muchas cosas menos de aburrimiento. Exactamente. Para decirlo de una manera algo simpática. Muy buenos días, señor Matías Basualdo, no lo saludé. Muy buenos días, ¿cómo andan? Acérquese, venga al fogón. Me acerco. Por favor, ahí está, ahí lo tengo. Muy bien, el turno de operadores de hecho es 6 horas, ¿no? Son 6 horas, sí. Algunos oficios tienen reglamentado las 6 horas justamente por temas de insalubridad. Sí, totalmente. El tema es básicamente que un operador para poder vivir tiene que cumplir 2 turnos. Entonces esas 6 horas se transforman en 12, ¿no? Entonces, pero por laburo son 6 horas. Claro, los papeles son 6 horas. Lo que pasa es que el sueldo también son de 6 horas, con claro. Lo cual quien vive, ¿no? Pero bueno, interesante. Bueno, los trabajadores subte también, ¿no? Hay trabajos que sí, son considerados, pero son la minoría. Igual insisto, intentemos mantener un poco el sueldo, porque si no se cumple la ecuación esta de reduzco las horas, mejoro la productividad. Si yo reduzco las horas y reduzco el salario, hace con que la persona tenga que trabajar el doble, básicamente, como los operadores de radio. Exactamente, sí. Hay que estar atento a las trampas y a la letra chica, cuando usted dice, porque si no es justo. Bueno, vamos a dejar de irnos por las ramas y vamos a volver al programa que tenemos preparado para hoy. Miriam, ayúdeme, por favor. Así es. Bueno, vamos a estar hablando de las granjas porcinas y este acuerdo que parece que ya se está cerrando, ¿no? Avanza al menos. Había quedado medio congelado ahí. Parece que se reactivaron las negociaciones internacionales. Que nunca se cerraron, ¿no? Quizás hubo ahí a nivel mediático manifestaciones y protestas, pero para saber mejor... Los festejos de la Copa América que también se vivieron en China con muchos chinos ahí festejando, ¿tendrá algo que ver con esto? ¿Habrá tocado el corazoncito sensible de Alberto Fernández? No, vio que es una persona sensible, que está siempre muy conmovida por la situación. Capaz que vio a los chinos festejando la Copa América y dijo, bueno, che, avancemos con esto. Le hablando el corazón, claro. Pobre chinos, necesitan granjas porcinas, pongámoslas acá, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Externalicémosle los impactos. Ahora que lo pienso, la semana pasada hablamos también de la reactivación del Tratado de Libre Comercio, de los tratados ahí, de los acuerdos Mercosur y Unión Europea, que parecía que también estaban congelados, y esta semana se reactivaron. Ahora lo de las granjas. Ojo, porque parece que baja el pico de la pandemia y suben los avances en términos de geopolítica que nos suelen dejar patas para arriba. Con suerte. Podríamos haber quedado peor todavía. Pero bueno, vamos a retomar el tema. Y vamos a hablar también de Brasil. Vamos a hablar de Brasil. Un poco el panorama, un análisis de qué es lo que está sucediendo con esto del impeachment. Quizás desde el exterior nos emocionamos, ¿no? Con decir, 127 impeachment. Y nos recordamos lo que pasó con Lula, con Dilma. Y bueno, ahí a hilar un poco más fino, a ver qué está pasando. Color de Melo, antes digo, ¿no? En la historia de Brasil. Es interesante porque es una población que, bueno, muy grande, un país muy difícil, pero que donde activamente la población quizás proporcionalmente no participa tanto en la vida política del país, al menos en lo discursivo, pero que ha generado en términos institucionales estos dos hechos que la verdad que son históricos en el continente. Creo que no hay ningún otro país que haya generado, bueno, sí, bueno, el caso de Lugo, en Paraguay, ¿no? Uh-huh. Con todas las salvedades del caso, pero que haya generado... Acá se van en helicóptero, pero es otro tema. Claro, no, es otra cosa. Pero no, que hayan puesto en práctica mecanismos institucionales de impeachment, de destitución presidencial, algo que, insisto, lo que decías recién, en este país se van con helicóptero, tienen que salir corriendo, pero no institucionalmente. Después vuelven y nos olvidamos, ¿no? Pero, sí, quizás no los que estaban al frente, pero los que estaban al costado, ¿no? Cambian de asiento, van del Ministerio de Trabajo al de Seguridad y así van rotando. De Agricultura, Cancillería. Ponele, ¿no? Claro, de la Gobernación a... Bueno, ¿y qué más? Perdón, me fui, pero... Y bueno, como cada martes, ¿no, Mati? Así es, Mati Bregante trae su columna canábica y hoy nos va a estar tirando algunos tips sobre cómo fertilizar la cosecha. Fertilizantes. Bueno, abrimos el consultorio canábico también. Los y las oyentes que están escuchando pueden ir preparando sus preguntas para la columna canábica. Y vamos a abrir las vías de comunicación ya que estamos, porque justamente es un consultorio canábico, así que vamos a hacerlo formalmente. Nos pueden llamar al 11-3181-3126. Y mientras te musicalizamos la mañana, como siempre lo hacemos, arrancamos... Arriba esta mañana en la retaguardia de Radio Sur. Bajan, pero con Cerati en la voz y en la guitarra. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche, te oculta la voz. Lo demás, vos quieres sol, espacio también, deshacer la luz. El camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas pasan y el día se sienta a morir. La luna. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y 17 minutos después de Cerati y su particular interpretación de este Bajan, se nota no solo en la voz, sino sobre todo en la guitarra. Tiene una guitarra particular Cerati. Es una guitarra muy Cerati la que se escucha esta. Compárenla con la versión de Spinetta y se nota la diferencia. Sí, sí, justamente por eso también cuando presenté la canción dije en la voz y en la guitarra, porque me parece que sonoramente esa guitarra tiene un timbre y tiene una forma de ser tocada muy interesante, digamos. Bien, hecho esta salvedad, dato de color que a nadie le importa, salvo a nosotros acá, pero bueno, teníamos que decirlo. Vamos a lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? Porque en este país pasan cosas. Hay gente que ha tomado el toro por las astas y lleva los destinos de nuestro país en el pulso y en el corazón. A ver, ¿cómo como es eso? Nuestro presidente Alberto Fernández, ¿no? Que estuvo dando algunas declaraciones sobre diversos temas. Dos extractos que separamos. El primero, un tema evidentemente central en este momento, en el mundo, la pandemia. A mí, la verdad, cada hombre, cada mujer que hemos perdido en la pandemia, a mí me duele en el alma. Y lo cargaré en el alma el resto de mi vida. Sé que hice todo cuanto estuvo a mi alcance para salvar vidas. Y voy a seguir haciéndolo. Y después el resto, los que quieran hacer política con esto, que si no, allá ellos hablan en todo caso de la catadura de cada uno de nosotros. Bueno, el presidente, uno piensa, ¿no? Más allá del cierto tono demagógico que naturalmente uno le imprime a todo discurso político partidario, no lo puedo evitar, perdóneme, Alberto Fernández, no lo puedo evitar. Sobre todo porque muchas veces cae en esas contradicciones, ¿no? El mismo gobierno ha caído, y acá no hablo personalmente de Alberto Fernández, pero sí el mismo gobierno ha caído en esta lógica de hacer política con lo que dice que no, que hay que hacer política. Básicamente cuando se enuncian esos términos ya se está haciendo política partidaria, me refiero, ¿no? Campaña, para diferenciarlo. Es año electoral, claro. Campaña, ¿no? De eso se trata, de hacer campaña. Que básicamente es decir, yo soy una opción mejor que la otra. Y ahí utilizo todos los recursos que tengo, incluso el tratamiento de la pandemia. O sea, Kicillof, agarremos el ejemplo más claro y más evidente, no ha perdido una oportunidad de salir públicamente a ponderar justamente el manejo de la pandemia en lo que ellos consideran que es un balance positivo, ¿no? Ha tenido muchos aciertos, también algunos errores. Del lado de la oposición es justamente todo lo contrario, pero es lo mismo. al revés, su negativo. Hicieron todo mal, salvo algunas cuestiones que quizás pudieron haber hecho bien, pero las obvio. Pero por otro lado, lo que me imaginaba es que como persona, como individuo, debe haber sido efectivamente un peso en las espaldas importante tener que haber presidido el país en esta situación. Con la zozobra que nos provocaba, ahora ya conocemos más el virus, su forma de contagio, sus alcances, hemos visto sus repercusiones y hemos visto cómo nuestro país también se ha posicionado de alguna manera globalmente en esta situación. Quizás no de maneras tan estridentes, ¿no? Me refiero a los resultados, a las muertes. Hemos visto situaciones demasiado trágicas y quizás todavía no la vivimos en carne propia, más allá de que venimos de un pico de más de 30.000 contagios y que nos llevó casi a la saturación del sistema sanitario, pero no ocurrió. Entonces me imagino que eso personalmente debe generarle también algún pesar importante. Quiero hacer esa sabedad porque me parece que hay que ponderar todo, digamos, ¿no? En algún punto también para salir de las miradas o de las opiniones en el marco de la campaña que se viene. Y esa cosa me parece que es importante porque la verdad fue algo que golpeó. Ahora bien, 14.000, casi 15.000 contagios en el día de ayer, van bajando ya la tercera semana consecutiva que bajan las camas de terapia, la ocupación de camas de terapia intensiva, bajan lo contagio. Ya estamos en un nivel de contagios, si se mantiene estos números, que era inferior al primer pico de contagios que tuvimos. Con lo cual, digo, la situación pareciera que se va controlando. Abre, en todo caso, la posibilidad y el escenario para que aparezcan otras disputas. Recién lo decíamos, ¿no? Avanza el acuerdo con la Unión Europea, se reactiva la inversión, la supuesta inversión sobre la base de las granjas porcinas en el acuerdo con China. Empiezan a aparecer elementos complicados donde ya me parece que hay que dejar un poco de lado las sensibilidades y cómo dolió o no, y en todo caso ver qué está pasando. Por ejemplo, a nivel latinoamericano, el caso Cuba. Y sobre esto también se refirió Alberto Fernández. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, claro, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a Cuba. Y también a Venezuela, quiero aclarar. Si realmente nos preocupan tanto la vida de los venezolanos y que los venezolanos, bueno, terminemos con los bloqueos, después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren, pero terminemos con estas cosas. No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país. Sí, digamos que fíjense que ha habido casos donde el bloqueo le impidió a Cuba acceder a respiradores artificiales, automáticos. Y fíjense que si hay algo que quedó incolumne en lo que es la política internacional, la geopolítica después de la pandemia, que desdibujó casi absolutamente todo en términos políticos, fue el bloqueo a Cuba. Algo que no se movió ni en los peores momentos de esta crisis humanitaria que atravesó el mundo. Sin embargo, jamás se puso en duda o hubo algún paréntesis siquiera respecto a este feroz bloqueo que Estados Unidos le imprime a Cuba hace más de 50 años. En esto hay que darle la razón a Alberto Fernández. Es totalmente cierto, es totalmente inhumano. Y a pesar de eso, esa población resistió hasta ahora con sus medidas sanitarias, con sus escasos recursos y algunas vías que corren al margen del bloqueo, para llegar a la situación de ahora, que también hay que decirlo, todo el mundo se asombra en Cuba. Acá tenemos una marcha de este estilo todos los días contra este gobierno, por ejemplo, y nadie sale a decir que esto es una dictadura. O sea, al contrario, me parece que haya marchas opositoras en Cuba a favor y en contra del gobierno, lo que está legitimando es que es un proceso democrático, no lo contrario. Totalmente. si no, sinceramente, acá ya estamos en dictadura. O sea, nunca volvimos de la dictadura, básicamente, si fuera por eso. Si una marcha en contra, enmarcar en todo caso, justamente, si hay reclamos sociales, perfecto. Que se movilicen en la calle, que se expresen políticamente. Sí, además la derecha no se acuerda de la educación y de estas cosas, ¿no? Cuando no le conviene, ¿no? Lo toma como caballito de batalla en determinados contextos, pero Cuba es uno de los países que primeramente erradicó el analfabetismo, ¿no? Y que además exportó métodos para alfabetizar. Bueno, entre otras cuestiones, yo no quiero entrar en el balance de las cosas buenas, cosas malas, porque parece que se está defendiendo algo que en realidad es expresión de un proceso democrático. Tienen un proceso de elección electoral distinto al nuestro, como Estados Unidos tiene un proceso electoral muy distinto al nuestro. Es casi una democracia de doble representación, si se quiere. Ni siquiera elijo yo al presidente, sino elijo a quien lo elige. Eso en términos de calidad institucional, sinceramente, es bastante cuestionable. Acá se elige directamente. Los cubanos tienen un sistema quizás más parecido al norteamericano, pero más democrático aún, porque se van eligiendo ese proceso por comunidades, por barrios. A lo que voy es que, insisto, que haya movilizaciones, marchas en contra de la política sanitaria del gobierno cubano, me parece que es un signo de una apertura democrática, en términos, si se quiere así, liberales, bien liberales, del análisis de lo que ocurre en Cuba. Y no todo lo contrario, pero ahora parece que como hubo una movilización, volvió la dictadura, el castrismo. Insisto, si fuera con esa lógica, no existe país de Latinoamérica que podría ser llamado democracia. Porque tenemos marchas así y hasta aún más contundentes constantemente. Y acá me remito también a la democracia al estilo Keiko Fujimori, ¿no? Que es, la democracia sirve mientras me elijan a mí. Si no me eligen a mí, esto no es democracia. Ojo con los dobles discursos. Si vamos a mantener una postura coherente, ojo justamente en no caer en estas ideas tan tergiversadas de lo que es un proceso democrático, como sí lo hace Patricia Bullrich, porque se refirió a la frase del presidente, a la postura de Argentina frente a un conflicto en un país extranjero, y esto dijo. A ver, si quiere defender a Cuba, que diga, defiendo Cuba, que sea claro, contundente. Nosotros estamos en contra de la dictadura cubana, apoyamos que se termine este régimen de sucesión de elecciones mentirosas y que haya realmente una democracia, ¿no? Digamos, hoy, tanto Venezuela como Cuba son dos países que además juegan en contra de todas las democracias en América Latina. Así que el presidente conteste esto... Es llamativo, la verdad. No es llamativo, es la falta de decisión que tiene adentro. Es un presidente sin ninguna personalidad. Porque si vos te querés jugar, ¿no? Jugate, sí. Estoy contra los bloqueos. Sí, sí. Estás contra los bloqueos, pero no estás en contra de la represión que le hace al pueblo cubano que... Bueno, el compendio de todo lo que decíamos que nos parece totalmente incoherente lo acaba de manifestar Patricia Bullrich. Que ella hable de represión, es muy fuerte escucharla. No, claro, ¿no? Hagamos un poco de memoria, ¿no? No muy lejana, ¿eh? No muy lejana, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, casos de represión. Y me estoy yendo hasta demasiado lejos, todo el proceso de militarización que ella implementó en lo que eran las fuerzas de seguridad, entre comillas, bajo su órbita, gendarmería, y cómo pasaron a ser una fuerza de choque del gobierno, no del Estado, y lo digo bien claramente. O sea que es totalmente absurdo, y además esa cuestión de apuntar a una cuestión, a un problema de carácter. La postura de Alberto Fernández porque no tiene carácter, porque no dice ni una cosa ni la otra, ¿no? Con esa lógica bien binaria de la política a la cual se sumó Patricia Bullrich justamente, y que hay que decir que en términos electorales no le fue muy bien. Quedó fuera de las listas del PRO, hay que decirle. Quizás debería ver su estrategia, que quiso emular una suerte de bolsonarismo argentino. Sí, o jugar con esta adjetivación de Albertítere, ¿no? Y esta onda de no tiene personalidad. Sí, ¿no? Y la mano dura, pero insisto, toda una política que en términos electorales al menos no la puso en carrera, como ella esperaba. Quedó marginada de sus propias listas. Bueno, pero... escondido de renunciamiento histórico, ¿no? La Nación más la tiene ahí de consultante de fija, vocera, así que, sí. Básicamente de vocera, más que asesora, vocera de ciertos intereses. De lo que sí no se refirió en este caso Patricia Bullrich fue a lo que protagonizó también ella durante el gobierno de Mauricio Macri y que hoy llega a tribunales, ¿no? El gobierno actual va a denunciar a la gestión anterior justamente por la venta de pertrechos bélicos militares a la dictadura que durante más de un año sí, efectivamente, se impuso en Bolivia. Ahí sí, efectivamente, fue una dictadura. Se interrumpió un proceso democrático, que ahora se recuperó, elecciones mediante. Es decir, que no hay que confundirse, porque alguien puede intentar pasar gato por liebre, en el material que llevaron los gendarmes que iban a darle seguridad o protección a la embajada y a la residencia del embajador en Bolivia, el material propio para tener en la embajada, con el material del que estamos hablando, que lo recibieron la Fuerza Aérea y la Policía. Fuerza Aérea Boliviana y la Policía. El mismo avión llevaba las dos cosas. Al que escuchabas, una voz bastante conocida, el actual canciller Felipe Solá. Vamos a referirnos particularmente a lo que estaba hablando Felipe Solá y no a su figura. Porque si no, perfecto, vamos a hacer demasiado largo nada, este hablar. No me mires así, no dije. No la estaba retando, me lo decía a mí mismo. Me voy a tragar este sapo y voy a decir que en este caso Felipe Solá se refería justamente a este envío de material bélico que la misma Patricia Bullrich salió a desconocer. Lo que ella apuntaba era que en realidad lo que se había mandado era material para defender la embajada. Suministrar a nuestra embajada en Bolivia de condiciones de seguridad, ¿no? Y ahí apunta Felipe Solá a que básicamente que esto es una patraña y que en realidad en el mismo vuelo que se hizo eso, efectivamente, además se mandó una cantidad de material que quedó incluso detallado en los mismos memorandos internos del gobierno boliviano. El gobierno de facto boliviano le envía una carta al gobierno argentino agradeciéndole una serie de materiales que los detalla. Jamás se puede decir que esa cantidad de materiales que se envió era simplemente para defender un edificio. Cosa que no hizo Argentina, que tendría que haber, en todo caso, tenido una cuestión protocolar para enviar armas. Acá no aparece nada, no aparecen registros, que es un absurdo, una barbaridad, y hasta debería ver si no incurre, aparte, en una mal cumplimiento de los deberes de funcionario público. Digo, de algún lugar salieron esos materiales, alguien los embarcó, alguien los despachó, eso debería estar registrado y hasta ahora no aparece. Esperemos que en el transcurso de esta investigación, que se abre a partir ahora del actual gobierno, empiecen a aparecer los responsables de este envío, porque la verdad es serio a nivel internacional, a nivel regional, es apoyar efectivamente con armamento un golpe de Estado en el continente, algo que hace años no se vivía. Creo que así tan alevosamente no se vivía desde lo que fue la implementación del Plan Cóndor por dictaduras en el continente, una estrategia de coordinación de dictaduras en nuestro continente para la represión ilegal. Bueno, a ese nivel me parece que es lo que ocurrió y no se vivía desde ese entonces, con el agravante que de este lado había un gobierno democrático. Veremos en todo caso qué sucede si avanza esta investigación. Debería, insisto, ahí sí efectivamente Patricia Bullrich debería dar algún tipo de respuesta, en vez de hablar sobre el bloqueo a Cuba, sobre esta intervención, injerencia de nuestro país para dinamitar un proceso democrático en un país vecino. Así, lisa y llanamente, eso es lo que hizo nuestro país, ¿no? Colaboró con la interrupción de un proceso democrático. en el país. Y si la si volvemos a escuchar lo que decía Patricia Bullrich hace un rato, no hablaba de Bolivia como los grandes cucos del continente, ¿eh? Hablaba de Cuba y de Venezuela. ¿Qué excusa va a dar ahora para justificar esta intervención militar a través de material bélico de nuestro país en la democracia boliviana? El rayo me atrapó, con su luz me venció, me quise resistir, pero se apoderó ya de mí. El rayo y su color captura mi atención. Maca Mon Amour junto con Lula Bertordi haciendo El Rayo. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Un 11 menos 20, ya prácticamente esta mañana nublada, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 2 en estos momentos la temperatura, la humedad 82% y máximas de 17 grados para lo que quede de esta jornada que insisto, se va a mantener mayormente nublada, si bien el día, aunque al menos hasta el momento no están pronosticadas lluvias. Sí, mañana. Así que ya te adelanto. Atención porque mañana, por la mañana, por la madrugada, e incluso por la tarde y por la noche, se prevé que el cielo va a estar con lluvias aisladas, tormentas y otras precipitaciones. Yo igual me traje mi paraguas. Por las dudas. Sí. Bueno, ha sido un elemento del paraguas que se ha perdido su uso en algún punto, ¿no? Es cierto, sí. Hay que atravesar las tormentas. Gracias, Lilita. Así es. Estábamos hablando del paraguas, me entró ahí casi como un disparo, Lilita. Estuvo bien igual, porque fue atinada, hay que decirle. Eso mismo decía Pellegrini, pero bueno. Acá estoy. Gracias, ahí está. Bueno, ya que apareció Lilita, también lo que empezaron a aparecer son las primeras encuestas. Ah, sí. Y año electoral, se vienen con todos. Año de cosecha para las encuestadoras que se frotan los brazos y dicen, con este año nos ponemos. Después del año de pandemia, donde parecía que no se podía hablar de política, las encuestadoras están todas ahí afinando los cartuchos y produciendo material de consumo mediático sobre todo, ¿no? Porque la verdad que el consumo político real que se le puede dar a las encuestas es bastante dudoso. Estoy muy esperanzado. Sí, bueno, ¿quiere, no... ¿Quiere el segundo tiempo? El segundo tiempo viene como fue la selección argentina durante toda la Copa América, hay que decirle a Macri, su segundo tiempo. Pues teníamos primeros tiempos bastante buenos, 15, 20 minutos hasta el primer gol, después era un sufrimiento. Me parece que así viene un poco Juntos por el Cambio, al menos con algunas, no números, pero interpretaciones que se empezaron a dar a conocer. Básicamente el punto de debate hoy en las encuestadoras y en el ámbito mediático es cuán atrás está Juntos por el Cambio. Algunos apuntan a que la diferencia se mantiene parecida a lo que sucedió allá en el 2009 y otros dicen que está 2 o 3 puntitos más abajo, digamos. Pero hay, lo que podemos sacar de saldo es que básicamente hay unanimidades que están abajo, digamos. Los números no le dan tan bien. Veremos a partir de que en esta semana se tengan que inscribir las alianzas y tengan que presentar las candidaturas, si algunos de esos nombres puede generar algún cambio en la intención de voto o, mejor dicho, en los números que construyen las encuestadoras sobre la intención de voto. Ahí me gustó más. Porque básicamente lo que miden es lo que... las encuestadoras miden lo que vos querés que midan, ¿no? Y con relación a eso van hacia un perfil a otro para que los números de alguna manera justifiquen tu decisión. Veremos qué sucede. Pero insisto, atención con esto porque va a ser un año donde van a empezar a aparecer constantemente los números de las elecciones, la intención de voto y en todo caso también cómo juega cada una de estas encuestadoras, quién la contrata, para quién juega sobre todo, para quién está trabajando. Digo esto como herramienta también de análisis para lo que se viene. No es solamente la cuestión de qué diario que la publica, sino qué encuestadora está detrás de cada número, porque básicamente todas están contratadas sobre la base de algún interés particular. Pero insisto, hasta ahora por lo menos los números que están tirando tienen que ver con esto, ¿no? Con cuál es la diferencia abajo que tiene Juntos por el Cambio. Insisto, aún sin nombres de quiénes van a ser efectivamente los candidatos que terminen presentándose allá por septiembre. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno,

pero que genera daños socioambientales importantísimos y que básicamente hoy es la manera como nos alimentamos, ¿no? Claro. O por lo menos como, cómo estamos ingiriendo ciertas proteínas. Yo no sé si se puede decir ya a esta altura que eso es una alimentación desde el punto de vista nutricional, pero bueno. Flavia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Muchas gracias. Flavia Brofoni era politóloga, cofundadora del movimiento ecológico Rebelión o Extinción Argentina, dando cuenta, en este caso, de esto que parece ser una especie de globo de ensayo, ¿no? Avanza, no avanza, vemos cómo repercute en la sociedad. El año pasado, cuando surgió esto, tuvo un impacto en el sector que está al tanto de esta situación y que conoce las implicancias de lo que quiere decir una granja porcina y generó ruido. Pero digo, más allá de que esto parece, esta última noticia parece un globo de ensayo, lo que queda claro es que hay una decisión de avanzar en este tipo de producción. Y ni siquiera de este gobierno, de este sistema de producción que tenemos, ¿no? Digo esto porque no se trata de Alberto Fernández o Mauricio Macri o el que venga. Lo que está claramente guiando los destinos de este modelo de producción son intereses que están en sociedad con el gobierno de turno. Porque básicamente es el modelo económico que sostiene incluso los índices de recuperación que está planteando el gobierno que existen. Y es también el cortoplacismo de necesitamos dólares que finalmente sabemos que son para pagar una deuda acrecentada en el último gobierno y legítima desde siempre. Para financiar una deuda, porque ni siquiera tiene la lógica de, bueno, me desendeudo y a partir de ahora cambio. No, es financiar la misma lógica de endeudamiento que básicamente enmarca las condiciones de dominación de nuestro país desde su fundación, básicamente. Y enmarco esto porque me parece que es importante tenerlo en cuenta, no por ser un año electoral, y ahí desligo incluso la lógica democrática que creemos la más válida, o por lo menos el sumum del proceso democrático, que son las elecciones. No, lo que está demostrando la realidad es que este tipo de debates no se saldan en una boleta, en una urna, porque no hay opciones que claramente avancen sobre estas lógicas, sobre estos intereses, con una alternativa. Con lo cual, nuestra participación política, evidentemente, hoy tiene peso en otros ámbitos. Y es importante valorizarlos, porque, insisto, no alcanza claramente con esperar cada 4 años votar proyectos que están asociados con estos mismos intereses y que de alguna manera se benefician de este modelo para seguir haciendo girar una rueda que lo único que nos está llevando es cada vez más rápido hacia el precipicio. Será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Llegaron 2 millones de vacunas en 3 vuelos y Argentina superó las 30 millones de dosis. Ayer por la mañana llegó al país un nuevo cargamento de vacunas AstraZeneca y por la tarde arribó otro envío con 550.000 segundas dosis Sputnik V contra el coronavirus para sumarse al plan de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional. A las 18.50 tocó el asfalto de Ezeiza el avión procedente de China con un cargamento de 768.000 dosis de Sinopharm. Se registró un femicidio cada 31 horas en el primer semestre de 2021, según un informe presentado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Desde enero hasta junio de 2021 se cometieron 137 femicidios, que incluyen 112 femicidios directos, 14 vinculados, 6 a personas trans y 5 suicidios feminicidas. Neuquén. Movilizaciones por las muertes en la explosión de Aguada San Roque. Luego de que la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque sumara su tercera víctima fatal, el gremio docente ATEN convocó a movilizaciones en la provincia para pedir justicia. La docente Mónica Jara, quien se encontraba en estado crítico desde el 29 de junio, falleció ayer luego de quedar en grave estado por el mal funcionamiento de un calefactor que explotó. La desnutrición alcanzó el 10% de la población mundial durante la pandemia. En un texto conjunto publicado por 5 organismos de la Organización de las Naciones Unidas, se señaló que será necesario un enorme esfuerzo para dar un giro y conseguir la meta propuesta de acabar con el hambre para el 2030. Perú. Keiko Fujimori apunta contra la democracia. En una postura golpista, la dirigente de derecha dijo que no reconocerá la proclamación de Castillo como nuevo presidente, que se espera esta semana. Todas las demandas fujimoristas vienen siendo rechazadas por la justicia electoral. Hallan sin vida a desaparecidos durante la protesta en Colombia. La Fundación Nidia Erika Bautista para los Derechos Humanos dio a conocer este domingo que fueron encontrados los cuerpos sin vida de 2 jóvenes que participaron en las movilizaciones en el marco del paro nacional en Colombia. Fueron hallados e identificados luego de transcurrir más de un mes desde que fueran reportados como desaparecidos. 14.989 nuevos casos de coronavirus. Suman más de 4.662.900 personas contagiadas y más de 4.300.800 las recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y como todos los martes, ya estamos en comunicación abriendo esta consultoría canábica con nuestro amigo y compañero Matías Bregante. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Qué tal, Fer, Miriam? ¿Cómo están? Buena mañana. Hola, muy Matías. Bien, la semana pasada ya nos habías adelantado que hoy la columna venía sobre el análisis un poco de los fertilizantes que hay, fertilizantes caseros, cuál la mejor opción. Contanos cómo empezamos a desgranar el tema. Bueno, todo este mundo de la fertilización como que ha llegado en los últimos años, en los últimos 10 años, con la industrialización un poco del cultivo de cannabis, o la PYME, pequeña y mediana empresa, que se empezó a crear aquí por algunos cultivetas que empezaron a armar productos específicos para el cultivo de cannabis, ¿no? Y bueno, de allí, como hablamos en algunos programas, todo lo que tiene que ver con la fabricación o la creación casera de insumos para nutrir nuestra planta, tiene que pasar por un proceso. Esos procesos en general son procesos estacionados, como los del compostaje, que ese compost después de meses nos puede dar un humus enriquecido, o nos puede dar un lixiviado, que es el líquido que va alargándose ese compostaje, que es como un alimento súper concentrado. Pero bueno, después lo que ha podido generar la pequeña y mediana industria argentina del cannabis fue una serie de productos que bueno, en algunos países donde ya se había legalizado, como en España, bueno, en Estados Unidos y demás, tenían de más larga data, ¿no?, de buscar productos específicos para acompañar el cultivo de cannabis. Y en esto, bueno, lo primero que vamos a hablar es seguir desmitificando de que existen productos que tengan alguna ala mágica en donde con su simple aplicación va a cambiar nuestro cultivo, ¿no? Hay que entender a los fertilizantes como un acompañante del proceso de crecimiento y alimentación de nuestras plantas, que no puede hacer ningún cambio radical si no venimos haciendo un trabajo equilibrado y progresivo en esos entre 6 y 4 meses, dependiendo de dónde hagamos nuestro cultivo de cannabis, nos va pidiendo la planta. Como bien dijimos en programas anteriores, la base de todo cultivo de cannabis es una maceta acorde y un sustrato acorde. O sea, el sustrato, lo que decimos comúnmente tierra, que es tierra enriquecida con otro montón de productos y derivados orgánicos, es lo que va a alimentar a nuestra planta. Y los fertilizantes lo que van a trabajar es en que esa biodiversidad que se va a formar en nuestra maceta o en nuestro suelo, donde estemos haciendo el cultivo, sea un indoor o un exterior, en una terraza, en un patio, los fertilizantes van a acompañar a una descomposición orgánica y natural, equilibrada, de ese sustrato, de esos abonos, de esos humus que podemos ir agregándole a nuestra planta, lo van a descomponer de mejor manera para que la planta lo absorba de la mejor forma posible. Y también acompañando las diferentes etapas. No es lo mismo los nutrientes que necesita la planta para la etapa vegetativa de crecimiento que los que necesitan la segunda etapa, que es la de floración. Entonces allí se dividen un poco y son bastante, bastante sencillos. Hay mucha variedad de marcas, mucha variedad de proporcionalidades para aplicarlo, pero básicamente los vamos a definir como en la etapa vegetativa tenemos productos que ayudan a lo que es justamente nuestro suelo, nuestras raíces, la biodiversidad. Tener raíces sanas y fuertes implica un buen crecimiento de la planta, implica que sea muy difícil que afecte un hongo a nuestra planta, que la mayoría de ellos entran por nuestras raíces en nuestras plantas, y va a hacer que esa raíz crezca de la mejor manera y la más sana posible para poder alimentar a nuestra planta. Y en otro punto, en el estado vegetativo, hay productos que trabajan en la parte alta de la planta, todo verde, en el engorde de los brazos, del tronco, todo el crecimiento que necesita nuestra planta para sostener después las flores, los cogollos, en la etapa de exploración. Y cuando arrancamos la etapa de exploración, se trabaja básicamente con melazas de caña. Hay diferentes melazas en el mercado, algunas que son simplemente melaza y otras enriquecidas, que traen otros beneficios a la planta y que justamente descomponen de ese sustrato los nutrientes necesarios para que la planta maximice ese proceso que empieza en la floración, en donde ya deja de crecer, deja de preocuparse por lo verde, y el objetivo está en el fruto, en la flor, en el cogollo. Entonces, bueno, ayudamos con esa fertilización de melazas y más algún agregado de comida a que esos cogollos se desarrollen de la mejor manera. Básicamente se trata de prestarle atención a estos tres momentos, ¿no? Estas tres etapas del desarrollo de la planta, y traduciéndolo mal y pronto, es darle el alimento correcto para cada momento de desarrollo. Exactamente. Es sencillo como eso, ¿no? Y sobre todo siempre parándonos en la base que el alimento es ese sustrato. Si no tenemos una maceta acorde o un sustrato acorde, todo lo que después vaya a ser un fertilizante va a ser muy poco lo que pueda hacer, porque no tiene materia de trabajo, porque trabaja en conjunto con ese sustrato. Básicamente lo que hablábamos también el día que hablábamos del sustrato, con un buen riego, con agua desclorada y con un buen sustrato, podemos llevar adelante un muy buen cultivo de una manera económica, sencilla, sobre todo para los que están iniciándose en el cultivo. Porque a veces también esta sobreinformación de que existen todos estos productos implica de que si vamos a un grow que se copa ni hay buena onda, nos van a decir que vayamos paso a paso, que no nos volvamos locos con todos los productos, que no gastemos plata de más, que primero llevemos un producto para esa etapa, que lo probemos, que vayamos en unas semanas para ver cómo seguir y hacer un asesoramiento. Y hay otros lugares donde capaz no te van a dar ese asesoramiento y te van a vender todos los productos que puedan. Claro, bueno, y uno después termina en su casa con nada, con 20 botellitas, que no entiende mucho para qué es una cosa, la otra, o termina sobreinformándose con la data que hay en internet. Claro. No, se te muere el potus y vas a querer hacerte el claro, viste, pasa mucho eso, digamos, ¿no? Nunca te sobre, ni los cactus te sobreviven, y de repente vos querés ser el gran, más vale entender cómo cuidar del ser vivo, que en definitiva es cualquier planta, básicamente, ¿no? Como primera instancia. Sí. Igual me gusta la especificidad, en este caso, de los fertilizantes, para ir también un poco complejizando, ¿no? Una vez que ya tenemos el escenario claro, ir agregando alguna información que efectivamente puede dar mejores resultados, ¿no? Claro. Sobre todo lo que va pasando es que, mira, tanto para el consumidor adulto responsable o recreativo, como se dice, como para el medicinal, maximizar esa producción o ir creciendo en el cultivo, que no va a ser de un día para el otro, ¿viste? Nada, nosotros siempre hablamos. Tenemos información después de 20 años de estar cultivando y de haber pasado por un montón de procesos frustrantes o de desinformación cuando no estaba la cosa tan clara. Entonces, bueno, lo primero y principal es abocarse a programar el momento adecuado para hacer nuestro cultivo, tener un espacio acorde, sea en un indoor o un exterior, ver la época en que vamos a hacerlo y tener un buen sustrato y la maceta, la progresión de macetas necesaria que tiene nuestra planta. Para mi punto de vista, yo prefiero a muchos que se están iniciando decirles que arranquemos con esa cuestión básica de la tierra, la maceta y el riego, que es bastante compleja ir adquiriendo ese hábito o aprendiendo esa dinámica que nos propone la naturalidad, con que tenemos que ir midiendo qué necesita nuestra planta. Y después esos agregados, como bien vos decís, nos llevan a un nivel más alto o al nivel máximo que nuestra planta y nuestro espacio de trabajo puede producir, que, bueno, va a producir que sea mejor la experiencia en todo sentido, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo que es medicinal, mientras más calidad y mientras mejor desarrollo tenga nuestra flor, todas esas extracciones que se dan para aceite, sean en calor, en frío, en cocción, con alcoholes o con prensas, van a lograr una mucho mejor calidad de aceite para la persona que lo esté consumiendo. Sin duda. Entonces, bueno, beneficios a la salud, directos. No hay que dejarlo de lado. Claro, no hay que dejarlo de lado, pero bueno, hay que entenderlo como que es una herramienta Si vamos al caso, si podemos hablar de que un cultivo puede estar 10 puntos, bueno, los fertilizantes son los últimos 3 o 2 puntos para que sea un 10. ¿No? Claro, insisto con esto, importante que es para los casos donde efectivamente se utiliza desde su perspectiva medicinal, ¿no? Donde claro. Realmente puede traer cambios a la salud importantes tener un cultivo, una cosecha entre 8 o 10 puntos, digamos. Esa diferencia en esos casos es mucho más marcada, ¿no? Tiene que ver con la calidad del producto que efectivamente repercute en la salud. Entonces, ahí quizás sí entiendo esa disponibilidad. Pero sobre todo lo que rescato y que me parece que en tu columna, Matías, siempre queda bien claro la necesidad, o por lo menos que el foco está... ¿En cuán involucrado estoy en el proceso de cultivo, ¿no? De cuidado de la planta? Me parece que en todo momento aparece claramente esto de que no hay producto mágico, que de un día para el otro no vas a tener los cogollos ahí floreciendo como cual selva tropical, sino que necesita que te involucres, que trabajes, que te comprometas y que entiendas los ciclos de las plantas. Sí, hay que, mientras uno va acompañando, mira, pasa como con una mascota, ¿no? Uno la primera vez que tiene una mascota, un perro, un gato, tiene que entrar en una dinámica donde está conviviendo con otro ser vivo en su hogar, que necesita comida, que necesita agua, que necesita ejercicio, que necesita un paseo, que de vez en cuando tiene que ir a ver a algún profesional para acomodar alguna que otra cosa, como uno, en su vida, con las diferentes formas que puede buscar sanación o mejora. Pero es simple como decir, bueno, quiero correr una maratón, bueno, tengo que prepararme, tengo que pasar por un proceso en donde si hace 10 años que no corro, bueno, empezaré a correr una vuelta manzana hoy, la semana que viene dos, y así una progresión, hasta que, bueno, me pueda bancar correr una maratón de no sé cuántos kilómetros. Con la planta pasa algo parecido, es día a día, hay que mirarla como si tuviéramos un gatito, un perro, mimarla, estar un ratito con ella, y ir aprendiendo, y de a poco, por suerte hoy, tenemos un montón de información, tenemos un montón de asociaciones, tenemos un montón de grupos copados que se dedican a difundir el conocimiento, a compartirlo, no a tenerlo bajo 7 llaves o no hacer una cosa meramente comercial. Y me parece que hay que aprovechar de esos espacios también como para ir aprendiendo, mejorando esos conocimientos que, bueno, en cualquiera de los usos que se le dé va a tender a darnos una mejor calidad de la experiencia que tengamos que hacer con el cannabis, ¿no? Y ahí mencionaste y después... algo que me parece interesante para los que tengan la posibilidad, esto de mirarla. Es una hermosa planta la de cannabis. Sí, realmente, sí, decorativamente es muy linda. O sea, los que tengan posibilidad de tenerla a la vista, de disfrutarla visualmente, como hacemos con cualquier otra planta, la verdad que está bárbaro porque te da otro vínculo. E insisto, ¿no? Es linda de ver, digamos. Enmarca bien cualquier patio. Digo, si se da la posibilidad, sí, de que tiene buenas condiciones y que además la tenemos a la vista, para mí es lo más interesante. Da esa posibilidad de ese contacto con la planta, no meramente por una cuestión utilitaria, sino también para disfrutarla. Exactamente. ¿Tenemos ya algún avance de lo que se viene la semana que viene o lo vamos a mantener en suspenso? Lo vamos a mantener en suspenso, pero bueno, estamos ya promediando... la mitad del año y bueno, se viene como vamos a reforzar seguramente algún dato con lo que tiene que ver con los cultivos de invierno, sobre todo el cultivo indoor, porque ahora todavía no estamos en época de exterior, y bueno, se viene como el segundo cultivo del año para muchos y muchas cultivadores, así que seguramente estemos ahí reforzando algunos de los datos que estuvimos hablando sobre lo que es el cultivo interior en general, lo que se conoce como cultivo indoor. Me gusta. Queda planteada entonces esta etapa de cultivos de invierno. Y para cerrar musicalmente, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy elegí un tema de Elegante, el trapero, la sesión número 38 con Bizarrap, que bueno, fue una de los tantos sesiones de Bizarrap que rompió todos los charts y todas las reproducciones en tiempo. Y lo traigo particularmente porque es un pibe de una barriada que logró trascender ahí poniéndole mucho esfuerzo y no deja de estar conectado con su barrio, con sus amigos. Constantemente está haciendo actividades en comedores, en un montón de espacios

inclusive parlamentarios que hicieron campaña por Bolsonaro y que tuvieron puestos en el gobierno. No es que es un frente de izquierda o ni siquiera progresista. Claro que están el PT, el Partido de los Trabajadores, el PSOL, bueno, ellos están también, y todos los movimientos sociales, pero hay una presencia considerable de partidos o parlamentarios que son de derecha, de centro-derecha. Sin embargo, Bolsonaro y su familia no aparecen como responsabilizados por una cuestión penal, sino por prevaricación, que es una forma legal que dice que el gobierno sabía y no actuó adecuadamente para combatir los actos de corrupción. Con esto le están dando una salida a Bolsonaro para que él se retire de la carrera electoral, y hacen acuerdos para garantizarle que ni él ni su familia serán afectados. Al núcleo del Partido de los Trabajadores, y a Lula en particular, no le interesa el impeachment, que impediría a Bolsonaro concurrir en las elecciones, porque si Bolsonaro concurre a las elecciones, ellos ven como seguro el triunfo de Lula. A la derecha le interesa que Bolsonaro renuncie a su candidatura o un proceso de impeachment que le impediría concurrir a las elecciones, porque ahí les daría tiempo a construir otro candidato que tal vez pueda disputarle a Lula. De todas maneras, Lula ya dijo claramente el día que se cayó todo el proceso que le estaban haciendo, el proceso criminal, él dio una conferencia de prensa, ya avisó que no volvería atrás en las reformas ni en las privatizaciones, lo dijo muy claramente, y que iba a gobernar con un gran frente, un frente que inclusive el Partido de los Trabajadores llama de Frente Amplísimo, es decir, con el centro y con la derecha. El PSDB, que es el partido de derecha liberal, así neoliberal aquí, también participaría. Pero bueno, si este sector consigue sacar a Bolsonaro de la carrera, ellos hacen un cálculo de que podrán construir, con el apoyo de los medios de comunicación, que ya están haciendo esto, nombres nuevos, porque la palabra nuevo es lo que, digamos, la piedra de toque de este momento de la pequeña política electoral. Y también nos habló de cómo se mueven los poderes fácticos. Yo me estoy deteniendo mucho en este asunto, no porque sea, yo lo considero importante, sino porque sé que en el exterior este teatro de la pequeña política ofusca lo que realmente importa, que son los poderes fácticos y las transformaciones en el marco legal. Porque sea Lula, ¿no?, sea un gobierno con la carátula de progresista, o sea un gobierno liberal de derecha, neoliberal de derecha, tipo Piñera o tipo Macri, de todas maneras lo que importa es que van a administrar sobre este marco legal y van a tratar de dar de respeto al marco legal para dar cierta estabilidad a las inversiones, a los movimientos de la dinámica del capital, a los negocios. Entonces les interesa recuperar algo de confianza en las instituciones. Las movilizaciones a las cuales este sector llamó, de la izquierda institucional, han salido a esas manifestaciones, pero que tienen el carácter de así, para entrar en calor para la campaña electoral. Esa es la intención de quien los convoca. Pero nos habló también de las otras movilizaciones, aquellas que levantaron a los indígenas contra la ley 490, mediante la cual Bolsonaro y la bancada terrateniente avanzan sobre el Amazonas. Mucha gente de organizaciones de base que no están controladas por estas estrategias electoralistas se han movilizado también. Vemos el caso, por ejemplo, de los indígenas, ¿no? Que en realidad están protegiendo sus territorios y su relativa autonomía, y en la lucha por autonomía, por recuperación de tierras, y se han movilizado, ¿no? Han sido tal vez el sector social más radical que se ha movilizado nacionalmente. También las periferias urbanas se han movilizado, pero nacionalmente y con un programa unificado, porque tienen organización, articulación de redes, etcétera, de carácter nacional, han podido participar. Además de ese campamento que han hecho en Brasilia para presionar al Congreso durante la tramitación de ese proyecto de ley sobre las tierras indígenas, también han participado en las manifestaciones en las ciudades y han hecho bloqueos de ruta, piquetes en la ruta. Son sus propias reivindicaciones, pero claro que a ellos les interesa el impeachment, porque los sectores más radicales entienden que no apuestan en lo electoral, entienden que la caída de Bolsonaro inmediata va a obligar al grupo que administre a resolver la cuestión sanitaria, porque hay una especie de sabotaje de este grupo que está en el gobierno a cualquier intención de resolver la crisis sanitaria. Entonces, todos queremos que caiga Bolsonaro, pero sobre todo para resolver este problema inmediato de la pandemia, es decir, que se vacune a las personas, no es por razones de cálculo electoral. Escuchamos a la profesora Silvia Dowe, docente en la Escuela Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra, y también nos dio un breve análisis sobre lo que sucede con la situación sanitaria. Tenemos una estructura que fue creada en otra época del Sistema Único de Salud, que es público, ¿no?, que tiene condiciones y que con una coordinación podría vacunar hasta 5 millones de personas por día. Pero se ha apostado justamente en el caos. ¿Por qué interesaba para esas transformaciones del marco legal y transformaciones fácticas? Y porque mascara una crisis de recesión, pero que ya venía, ¿no?, que es parte de la dinámica planetaria del capital. Estamos en esa situación, eso para no impresionarse con esas manifestaciones. Bueno, y mientras tanto, los trabajadores estamos tratando de sobrevivir, ¿no?, en el contexto de la pandemia. Gente que no ha parado de trabajar en la calle, en el movimiento, en los transportes, en los trenes, en el amontonamiento de gente. Anoche llegamos a 530.000 muertos, admitidos por el sistema de salud como muertos como consecuencia de la pandemia. Es mucha cosa, ¿no? Está desacelerando la cantidad de casos y la cantidad de muertes, pero estamos con 1.500, arriba de 1.500 muertos por día, ¿no? Está desacelerándose porque hay algo de vacunación, sobre todo de la primera dosis. Bueno, hay... Tendríamos estructura para más, para vacunar más por día, pero no hay vacunas suficientes. Y también hay una campaña, ¿no?, que el gobierno nacional ha hecho desde el comienzo, desacreditando en las vacunas. Por ejemplo, le dicen, bueno, esta vacuna funciona, esta no. Sobre todo la Pfizer funciona, la CoronaVac china no, cosas de ese tipo. Y el gran escándalo con la Covaxin, que es la más cara que contrató, que negoció el gobierno. Es decir, va muy lento, lo que favorece al surgimiento de nuevas cepas, y entonces eso, de cepas que son más contagiosas. Entonces la velocidad de vacunación es importante para esto. Pero bueno, considerando la coyuntura, el tiempo de corta duración, si quieres que los grandes grupos humanos sobrevivan en este momento, tienes que vacunar. Yeah. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Oh. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Hasta que vuelvan los abrazos, entrevistas. Acá en la mañana, en las mañanas de La Retaguardia y de Radio Sur, juntas hasta que vuelvan los abrazos, con una comunicación. Ya está en línea Isaac Rudnick, director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, al respecto de un nuevo índice barrial de precios que dieron a conocer, esta estadística que desde el Instituto impulsan, midiendo los precios de la canasta básica alimentaria en distintos barrios de la ciudad, y en este caso resaltando un dato que marca en todo caso la principal problemática socioeconómica que tiene el país, ¿no? Que tiene que ver con el aumento persistente de los alimentos, ¿no? Particularmente de la carne, valga la paradoja, ya que venimos de una medida que supuestamente iba en función justamente de detener los aumentos de la carne. No fue efectiva, parece. Bienvenido, Isaac. Primero, gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Y primero, antes que nada, le digo que me encantó el nombre del programa. Muy bueno. Acá seguimos esperando que en algún momento vuelvan los abrazos. Vemos el vaso medio lleno todavía. Sí, totalmente, totalmente. Me encantó ese nombre. Queriendo meterme un poco más en los números de lo que estuvieron relevando, apuntaban fuertemente el tema de la carne, ¿no? Como el gran punta de lanza, en todo caso, de este aumento persistente. Pero ¿qué otras herramientas, qué otros elementos encontraron estos números que nos ayuda a entender mejor qué está pasando con los precios? Bueno, lo que hay es una influencia importante de la suba de precios en el mercado internacional, en particular de los alimentos. Y como sabemos, la canasta en la Argentina, la canasta de consumo básico de la familia, coincide con los principales productos de la canasta de exportación. Con lo cual, siempre cuando hay subas en el mercado internacional de alimentos, nos genera tensiones en los precios de los productos que tenemos que consumir cotidianamente. Entonces, ¿cuáles son los productos que nosotros exportamos? Fundamentalmente granos, lácteos y carnes. Y bueno, estos son los productos que de una u otra manera han tenido, digamos, aumentos persistentes durante el último año, acelerados desde el último trimestre del año pasado, porque ya en el trimestre anterior al último, o sea, en el tercer trimestre del año anterior, ya habían empezado una escalada hacia arriba, y con una persistencia, una continuidad de los aumentos de los mismos productos a lo largo de todo el primer semestre de este año. Entonces, las carnes además tuvieron la ayuda, digamos, para mayores subas en el aumento de la demanda en el mercado internacional, fundamentalmente desde el mercado asiático, desde China, y entonces eso sobre la base de una capacidad que tiene un techo en la producción de carnes, para la producción de carnes del país, implicó que la mayor demanda del mercado externo implicó que se destinaran mayores cantidades a abastecer esa demanda, y sobre la base de una, como te decía, de una capacidad de producción limitada, planteó la necesidad de restringir la oferta para el consumo interno, con lo cual no solamente por la vía de los mayores precios en el mercado internacional, sino también por la de una menor oferta en el mercado interno, empujó permanentemente durante estos 12 meses los precios para arriba. Entonces, y lo que fue el cierre de las exportaciones de carne que dictó el gobierno por un periodo, ¿no? Ahora ya se flexibilizó. ¿Eso no tendría que haber impactado en este sentido de lo que usted está planteando de alguna manera en los precios de góndola? Y sin embargo, no, aumentaron. O sea, la medida no logró el efecto esperado. Lo que pasa es que hubo y hay algunas rebajas, pero en el mercado mayorista de la venta de donde se comercia, el mercado en pie. Esto debería ser trasladado a los, estas bajas deberían ser trasladadas a los mostradores, a las carnicerías, pero no está sucediendo, porque ahí bueno, en realidad el gobierno tiene la expectativa que igualmente en los próximos semanas se va a trasladar, porque hay siempre la especulación de que lo que sucede en los mercados mayoristas o en las cadenas, dentro de las cadenas, en los eslabones previos a la venta directa al consumidor, ese traslado lleva un tiempo. Entonces, bueno, la idea que expresan es que esas bajas que se dan del orden del 20% en las ventas del mercado de del ganado en pie en mercados como el Mercado Linier, que es una referencia nacional, se va a llegar a la carnicería en las próximas semanas. Pero en realidad lo que sucede también, hay que ver si esto realmente se da de esa manera. Lo cierto es que en junio los números no son a la baja. Y hablemos un poco de los números, ya que los mencionamos, más allá de la carne, ¿qué estuvieron detectando ustedes en función de los aumentos para junio, para lo que es la canasta básica y los productos, en todo caso, que ustedes midieron que la componen? Bueno, los productos que más subieron en el último tiempo son los productos que derivan de la de los granos, o sea, en el caso el pan, por ejemplo, en el último año subió cerca del 45%, los quesos más económicos subieron cerca del 60%, el yogur el 50%, el aceite subió en el último año casi el 80%. Ahí me parece que es interesante explicar de que durante años el precio del aceite, que también el precio del aceite también tiene una incidencia en los precios internacionales, porque tiene que ver con los valores de los granos. En los últimos años había tenido una contención que significaba un cierto desacople con los precios internacionales, porque había un fideicomiso al que contribuían las empresas, y era administrado y contribuían las empresas exportadoras con una participación muy limitada del Estado, y ese fideicomiso permitía que las empresas exportadoras subsidiaran el precio del consumo interno con una pequeña contribución. Se constituye ese fideicomiso, ese fondo, y eso servía para contener el precio interno del aceite. Bueno, a partir del gobierno Macri, ese fideicomiso se desarmó y el aceite volvió a ser un producto muy caro en la dieta familiar, para la dieta familiar, y el resultado es un aumento permanente. La carne con, en el último año, un aumento de más del 81%, según lo que registraron, y seguido el otro producto importante que está en las mismas cifras o parecidas, el aceite. El aceite, y después también los derivados de las harinas, como el pan, las galletas, y lácteos como quesos, yogures, la leche fluida también. Las carnes, todas las carnes en realidad, o sea, no solamente la carne bovina, porque la carne bovina, que es la que marca el ritmo de los aumentos, termina también arrastrando a la carne porcina y al pollo, ¿no? Lo que quería decir, que estaba para terminar la idea que estaba diciendo, es que a las dificultades estructurales que tiene en la cadena de producción se agregan las dificultades estructurales de la cadena de comercialización. O sea, ahí hay un permanente proceso de concentración de los últimos años, que lleva más de una década. Ese proceso de concentración, cada vez son menos cadenas de comercialización que concentran más porcentajes de todo el mercado. Hoy 4 o 5 cadenas te concentran más de la mitad de las ventas minoristas, y entonces resisten, tienen capacidad de resistencia cualquier intento regulatorio de parte del Estado. Entonces, permanentemente acuerdos que supuestamente ellos mismos suscriben, después no son cumplidos, y no hay de parte del Estado una capacidad de control y de sanciones, y de establecer sanciones cuando los acuerdos no se cumplen, no se verifican. Entonces, que sucesivos programas que fueron lanzados por el gobierno, programas de precios cuidados, de precios máximos, ahora de precios cercanos, son resistidos de distinta manera. O sea, ahora, por ejemplo, el gobierno estableció, supuestamente en acuerdo con las cadenas, con las grandes cadenas, que determinados productos van a llevar establecido su precio en el envase. Bueno, después que eso sea es acordado, negociado, establecido, ahora las cadenas de las cadenas anuncian de que esto recién va a poder empezar a llegar a las góndolas de acá como mínimo 60 días, porque demora mucho reimprimir los envases, bueno, una serie de anuncios que en realidad son prácticamente no, y que una, después se va burla. Se van a superponer sobre el hecho de que algunos envases lo tengan, otros no, y ahí entramos en la misma, ¿no? Pero quizás ahí encontró, en esto último que decía, encuentro una clave en todo caso, donde efectivamente hay alguna posibilidad de control. Digo, la cuestión de los totalmente commodities y los precios internacionales, evidentemente no los puede controlar. Ahora, en lo que es la monopolización de la producción y de las empresas, ¿no? Productoras de alimentos, y en el control efectivo de lo que de esa cadena, el gobierno tendría muchas herramientas para echar mano, cosa que no ha hecho hasta el momento. Lo que pasa es que la decisión de hacerles cumplir implica necesariamente conflictos. O sea, necesariamente implica conflicto. Entonces hay que tener la decisión de asumir esos procesos como procesos conflictivos con estos sectores. O sea, vemos cuál es la permanente conflictividad que tiene, por ejemplo, con los sectores del campo, digamos, del agro. Bueno, cada vez que hay algún intento de establecer algún control, hay una resistencia. Entonces, bueno, el gobierno, por ejemplo, como parte de ese proceso, cerró las exportaciones, después establecieron unas negociaciones, ahora se abrió parcialmente las exportaciones sobre base de algún acuerdo, veremos qué resultado efectivamente eso tiene. Hoy, por ejemplo, se discute en comisiones por primera vez la ley de comisiones en la Cámara de Diputados Nacional, la ley de etiquetado. La ley de etiquetado es una ley que establecería que todos los productos en el frente de su y en manera visible tenga bien claramente mencionados ahí cuáles son los ingredientes que componen ese producto. Ahora, ese proyecto de ley se sancionó en el Senado hace seis meses que está sancionado en el Senado. Y no se ni siquiera llegó a discutirse, hoy empieza a discutirse en plenario de comisiones, porque el lobby de las empresas es fuertísimo. Entonces, seguramente el plenario de comisiones y en el plenario final se van a hacer algunas modificaciones, esta modificación implica que tiene que volver al Senado. Bueno, es un proceso difícil, es un proceso complicado. Mucha presión, y usted decía, de las empresas, pero son dos o tres, para decir la verdad, ¿no? Básicamente que concentran todo el 90% de la góndola argentina está distribuida en dos empresas, si no me confundo. Por lo menos de la de lácteos. Lo menos de los lácteos es así. Claramente. Rudy, bueno, le agradecemos, infelizmente estamos pasado de tiempo, pero le agradecemos muchísimo la información. Vamos a volver a estar en contacto, sobre todo para acompañar estas disputas que se abren y en todo caso ver cómo repercuten también en los precios de la canasta básica, que en definitiva son lo que terminan poniendo y marcando lo que es la línea de pobreza en nuestro país. Gracias por la comunicación. No, gracias a usted por llamar. Siempre a disposición. Isat Rudnik, director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, a respecto de este índice barrial de precios que dieron a conocer, que marca y enmarca cómo la canasta básica de alimentos sigue subiendo y cómo la carne sigue impulsando estos incrementos. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Nos pasamos unos minutitos, 12 del mediodía, 4 minutos, 12 grados 7 la temperatura, cielo nublado en la ciudad, jornada que va a permanecer así con máximas de 17. Atención porque mañana desde la madrugada se anuncia, se avisa que vuelven las lluvias aisladas e incluso tormentas por la mañana, así que a sacar los paraguas del placar, los pilotos. ¿Se acuerda del piloto? Sí. No me gustaba mucho, prefería. Me encantan los ¿sí? pilotos. Nunca los usé en realidad porque soy de otra generación, pero me parecen hermosos. Jamás lo entendí. No entendió. Justo estoy viendo una serie que está ambientada en los años 60 y ahí y tiene todavía esa reminiscencia del piloto y los sombreros que se usaban antes. Condición de estatus, hay que decir, usar sombreros antes, ¿no? Claro. La gente de plata usaba sombreros. Los pobres, boina o a la cabeza al viento. Como el inspector Clouseau. Bueno, claro, sí. Igual, claro, sí, pero Clouseau sí, es de esa época, de los 70, ¿no? Claro. Las peripecias de Clouseau. Bueno, aprovechen los que tienen pilotos, pueden sacarlo mañana y lucirlos por las calles de Buenos Aires, ¿por qué no? Miriam, un gusto haber acompañándote en esta mañana. Matías Basualdo, saludos finales para usted. Saludos. Dejo un último dato. Vamos a cerrar escuchando la última de la Delio Valdés, que lo sacaron hace algunas semanitas nomás. Se llama El Paso Final. Bien, mi nombre es Fernando Toco. Mañana, como siempre, nos volvemos a reencontrar todas las mañanas y hasta que vuelvan los abrazos. Chao.